vecinos. Aquí estamos, son las 10 con 11 minutos, en pleno invierno. Aquí me viene acompañando la mañana de este sol invierno. No. Es que aquí el otoño con el invierno es muy parecido. Entonces, eso que no. Como que incluso a veces hasta la primavera se pone también media complicada. Ya. Vecino, hoy día, miércoles 22. 21, sí, también. Ya. Mañana la 21. Sí, esta noche, el día 1, de repente. Yo pensé que hoy día era lunes. ¡Ay, qué mal! Hasta noche yo pensaba que hoy era lunes. Sí, con el día de ayer. Claro, después me dije yo, Adrián, piensa. Y esta vez es el pétense. Así como estamos ahora. Claro, sí. Así que hoy día es miércoles 22, San Paulino de Nolares. Seguramente sí. Carmencita, ¿cómo lo pasó usted? Bien. Lo pasé bien. Estuve con mi amigo. La pura, no voy a ir para la noche. Sí, no me acuerdo. ¿Cómo fue? Tuvo una tarde muy agradable. Sí, estuvo disfrutando los pescadores. Sí, súper rico. Ahí sí, comiendo. Sí, comiendo. Haciendo recuerdos. Sí. Haciendo recuerdos también ahí. Si no pasa esto, una tarde bien agradable. Exactamente. Pero el día te juro que no me quedé. Y después estuve almorzando con mi amigo Alfonso, que también está de los martes. Sí, puede ser. Sí. Y alguno le dice Alfonso, ¿no? Entonces, sí. Por eso es que uno lo conoce por Alfonso. Nosotros le decimos Alfonso, pero bueno, la persona que lo sabe. Luis Alfonso o no. También, sí. Exactamente. Bueno, vecino, Carmencita, buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con Anita en la radio. Una radio comunitaria que es de nuestros pobladores y de todos los que los escuchan. Y también que necesitamos apoyo de socios, pero bueno, parece que no lo... La radio mía, es tuya, te contarlo. Claro, estamos como la canción tuya y mía y nada más. Pero del resto, porque no hay caso. Así que, vecinos, que estén todos bien. Con mis amigas tenemos que cuidarlos. Y eso, que tengamos un buen día. Sí, y los que estén celebrando algo especial, algún cumpleaños o aniversario. Que bueno, hoy en día lo importante para mí, yo creo que para todos, es tener una buena salud. Porque así como estamos, la persona que está bien es como una bendición. La verdad es que yo hoy día me hice un poquito perjudicada. Porque yo no me... Era como para el grado de Mario, ¿no? Como la radio, como yo digo que esta radio es mía, entonces me quiero tener que pensar la responsabilidad. Claro. Pero mañana vecino, desde ya le avisamos. Si llueve así, fuerte, fuerte, no... Nos queremos enfermar. Sí. Y tienen que entender también. Sí, de todas maneras. Pero es que la radio sea mía, ¿verdad? No, nunca tanto. Ya. Vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. 10 de la mañana, 22 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Oye, estoy escuchando al DJ Johan. Chile, let me exclude. Bien alarmante. Empezamos. A la que no nos ha tocado, yo creo que no. Capacito que nos toque ahora. Porque realmente, como te dijera yo, que me cita, en la mañana escuchaba yo que las voces están medio complicadas, están súper complicadas. Dice, gremio de la salud en alerta con el inicio del invierno. Estamos empezando el invierno. El alza de los contagios por COVID-19 y de urgencias pediátricas por diversos virus preocupa a los trabajadores de la salud. A todo esto yo hablé con Sebastián. ¿Cómo está? Todo el tratamiento por... O sea, no se puede escapar Sebastián. Así que me reía tanto la mesa, cuando me decía, por favor, no me es. Sí, Anita, hablando seriamente, está súper complicada la cosa. Sí, pero igual ando media hoy día un poco extraña, sino... Pero bueno, lo más probable, vecino, es que si llueve mañana me tiene en la casa. Lo que pasa es que se juntó todo el invierno, la influenza, se juntó todo eso. Claro, es COVID, pues, es COVID. El año pasado no tuvimos tantas problemillas con eso, decimos que estábamos todos prácticamente encerrados. Y creo que nos ayudó muchísimo, ¿eh? Pero este año la cosa se... Pero, ¿sabes, Anita? Yo considero que aquí todos tienen la culpa. Porque han hecho recitales, han dado permiso para esto, para los otros. Si ven que está así, yo sinceramente no doy permiso. Las discotecas abiertas, hacen al aire libre, peleas para allá, peleas para acá. Entonces, ¿de qué están para? ¿Por qué siempre lo exigen a nosotros? Sí, puede ser que me sienta, pero yo también digo de que, oye, dos años encerrados. Dime tú, dos años encerrados, ¿y ahora cuántas? ¿Un mes de vacaciones? Por eso te digo. ¿Tú qué opinas de esta vacación? Yo opino que sí, o sea, hay gente que, dice, mucha gente que dice que no. No, es que no. Pero si los niños se están contagiando, los niños están pasando un momento crítico, bueno, hay que tratar de evitar. Pues, ahora que viene el agua y todos los cambios de temperatura, y todo en general. Hay colegios que tuvieron contagiados casi todo. Ahora, no entiendo yo porque en cierto colegio los niños fueron a pasear con la tía y que tuvieron como eso de los, ¿cómo se llama este nombre? Cuando está el aniversario, cuando tú vas a ver un museo. Ya. Claro, fueron. El colegio, el curso fue con su profesor y todo. La profesora contagiar todo el curso. Así es. Entonces, ¿de qué si...? Y lo peor de todo es que aparentemente esta cuestión como que tú puedes pasar un par de días inadvertida, que ni tú misma sabes que tienes COVID. Por el entonces, claro, pero es que yo no sé cómo empieza esto en realidad en el sitio. Bueno, porque... dicen que dolor de cabeza, dolor de hueso, igual como una gripe. Ya, no, pero me refiero yo, en el fondo la gente ya no hay qué hacer porque ha sido complicado para los niños, porque los niños se les pasa y vuelven a recaer, pues. O sea, no se pueden mejorar bien. Pues. Sí, verdad. Vamos a continuar leyendo, se ha dicho. Llegó el invierno y gremios de la salud del Bío manifestaron su preocupación ante el actual escenario de COVID-19 y diversas enfermedades respiratorias que afectan a menores de edad. De acuerdo al último balance entregado por la autoridad sanitaria, hay 3.780 casos activos de coronavirus, por lo que el llamado de diversos representantes de la salud es a fortalecer la participación social en la salud y la comunicación de riesgo. Germán Acuña, presidente del Colegio Médico del Biobío, señaló: sobre el actual panorama, que la situación es bastante preocupante. Veníamos tan bien hace unos meses atrás y de repente empezaron a aumentar los números. Sí, pues veníamos re bien. Y de repente nos tiene muy preocupados, dice. Yo creo que de nuevo estamos en situaciones como aquella en que en cada familia había un integrante o conocido enfermo. El personal de salud se está recuperando de un estrés mayúsculo, donde teníamos brotes en los hospitales y reconversiones de camas y altas cargas de trabajo, alertó el doctor Acuña. Finalmente explicó que una de las razones de este aumento de casos y de menores hospitalizados se debe a que la comunicación del riesgo ha sido pésima. La gente está convencida de que la pandemia terminó. Sí, pero no ha terminado. Nosotros hemos dicho que hasta el cansancio, que aquí la pandemia no ha terminado, ni va a terminar tampoco. Esto es algo que yo creo que vamos a seguir teniendo. Quizás irán a ir bajando, dependiendo de alguna vacuna que se encuentre, que sea para un año completo, pero entonces yo creo que es... Eso es lo otro, y por ejemplo, la misma mamá, yo he escuchado, si mis hijos se han vacunado, lo han vacunado, que si yo, que están obligando, parece que ha brotado más. Entonces, eso significa que la gente tiene desconfianza. Es que lo que pasa también es que no todo el mundo se ha vacunado. No, pero hay niños que lo han vacunado porque en los colegios. Hay gente que se vacunó hace muy poco. Yo lo digo con conocimiento. Que sabe que hay un grupo que amaba. Y que tú le dices, ¿qué te cura? De que la próxima no se va a vacunar. Mira, estamos hablando de un niño, ¿eh? Pero bueno. No, veré cómo me lo llevaste a vacunar. Porque eres la señorita a la casa, que lo vacunen, no sé. Pero, Anita, tú tenés que entender también a lo que yo siempre he dicho, ahora mismo, ¿cuántos niños vacunaron en los colegios? Entonces la gente ya desconfía de las cosas. Oye, ¿qué ha sido? Oye, este periodo que nos ha tocado vivir, Carmencita, pues también fuimos pinchados este año, el año pasado, se no, la pandemia. Para allá, para acá. Ya, o sea, cada 4 o 5 meses ya nos estamos pinchando de nuevo. No. Y hay gente que ha tenido su en contra. Claro, porque como tú dices, se enferman igual. Claro. Pero bueno, claro. Digo yo, si este es como el juego de la vida, ¿cómo es que le toca nomás? ¿Qué entonces, vamos a hacer? El ministro de Salud dice... No, que tienen que esto, no, que... Entonces, hay que también entender a las personas. Como te digo, yo conozco familias que han vacunado a sus niños. Lo que a mí me extraña, perdón, Carmencita, lo que a mí me extraña es que el Seremi de Salud no venga a estar mal. Honestamente te lo digo, porque aquí la población pediátrica es una población muy amplia, sí, con muchos adultos mayores. ¿Y qué mejor que una persona calificada para hablar sobre esto? Porque debe dar informaciones. Pero, bueno, debe estar muy ocupado y eso yo lo comprendo perfectamente. Pero la verdad que me extraña enormemente. Muy extraña. Nosotros aquí hacemos lo que podemos, pero obviamente vecinos no somos personas muy calificadas en esto de la salud, qué sé yo, de la prevención. Nosotros continuamos con la cantata de lavarse las manos continuamente, usar mascarilla, cantar, qué sé yo, pero más allá, no. Imagínate que para no ir más lejos, no, tampoco para asustar a la gente. Hay cefanes que han tenido contagios nocturnos completos. Claro, pero obvio, porque esta cuestión es tan fea que es con uno solo que nos contagiamos. Y es una cadena. Aquí uno contagia, aquí fácilmente contagia a 3 artículos. Y eso... personas que estamos aquí contagiarán en su casa. Y así sí, sucesivamente. Gracias a Dios, nosotros de aquí estamos invictas. De alguna manera nos hemos arreglado porque, bueno, le va a haber mano al final. Y el alcohol. Y el alcohol está aquí presente, Carmencita con su alcohol. Y ya no me queda huella, pero la verdad es que, como te dijera yo, en la mañana lavarse las manos y me salían los dedos. Yo digo, que si le da gusto poner los dedos se me quebraban porque estaba ya en el agua. Pero bueno, hay que hacerlo así. Pero yo creo que aquí es conveniente que una persona que esté más calificada que nosotros. Así que no sé, si alguien nos está escuchando y le pasa el dato, bienvenido sea. Claro, o por último, si no tiene tiempo, una llamadita por teléfono. Así es, exactamente. Bueno, continúo. Dice, la gente está convencida de que la pandemia terminó. Se cree que por tener dosis de refuerzo no hay riesgo, entonces. Creo, dice, que el manejo comunicacional del gobierno anterior y de este ha sido muy malo. En tanto, la presidenta de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud Pública, del Biobío, Evelyn Betancourt, detalló que existe un estrés por parte de los trabajadores. No hay un programa para los secuelados. Y a eso se suma el trabajo que debe realizarse en esta temporada. Aumenta la tensión y entendemos que tenemos deficiencias en muchos hospitales. Hay altas listas de espera y un agotamiento físico y mental. Aparte del descanso reparatorio, no hemos tenido ningún otro tipo de reconocimiento más que los aplausos. Se está a altura con la economía que hay. Sí. Nada más que los aplausos. Un gratis no queda otro. Obvio, ya. También precisó sobre el servicio de pediatría que lo que hay que hacer es aumentar el número de camas para no vernos en el momento con la escasez. Oye, a propósito de esto, Carmencita, fíjate que me alcancé a ver un poquito de televisión en la mañana. Y en Santiago, una mamá venía saliendo de Cefán con su abuelito en brazo, la niñita, su niñita en brazo, y ella venía conectada a un tubo de oxígeno. Y el hermanito llevaba todo el oxígeno. Claro, porque a lo mejor, si no hay cama. No, pues si no hay cama, las mandan para las casas. Dice, se deben tomar medidas necesarias. Dice, aumento de personal en caso de que si alguien se enferma, haya gente preparada. Y no que cuando estemos colapsando, se tomen medidas. Hay virus que afectan en el último tiempo con mayor intensidad a niños y adultos mayores. Por lo tanto, los focos deben concentrarse en esas personas que están más a la deriva en torno a contagios y la temporada invernal. Resulta que la temporada invernal la estamos empezando, llevamos haciendo tiempo. O sea, nos queda alto todavía, nos queda mucho vecino. ¿Hasta septiembre? Claro. Así que por eso vecino es nosotros. Como aquí, como comunicadoras que somos, siempre hemos estado diciendo que se cuide, que no echemos por la borda eso de que hay que cuidarse y que esto no ha pasado. No, si todo lo contrario. No va a pasar, vecinos, todavía. Leía yo ayer, decía que lo mínimo que se ha demorado en algunas pandemias ha sido 5 años en encontrar realmente algo que pueda uno, por ejemplo, vacunarse solo una vez al año. Pero acá todo lo contrario, porque salimos de una y ya estamos, imagínate que también de lo que estamos hablando de esto, ya hay 3 personas en Chile con la cuestión del mono. Del mono, claro. Y, pero todos lo traen de afuera, llega uno de afuera y contagia al tiro. Pero los grandes empresarios, ya como los niños salen con vacaciones, ya están haciendo publicidad para los tours y para esto y para lo otro. Pero eso depende de las madres, ¿tá? No, pero me pueden ofrecer, no sé, por irme a Miami, pero yo sabré si lo tomo o lo dejo. Se nos atoró Paulita. Vaya hasta la rodilla, Paulita, va a tocarme la espalda. Entonces, acá a lo que yo voy, bonita, hasta los grandes empresarios y con rebaja y cosas por el estilo, porque nosotros no tenemos los medios, pero la gente que tiene sale igual, pues. Claro. A propósito, Pablito, en mi caso de la práctica acá de cine, entonces por eso nos echamos de la calle. Sí. Yo lo vi, yo estaba poniéndose colorado, ya dije yo, espérame, padre, dije yo, le voy a dar él, estate quieto nomás. Y Juan Carlos está súper concentrado, no se ha dado cuenta. Bueno, continuamos, dice. El Seremi de Salud del Biobío Eduardo Barra comentó sobre la alta circulación viral que el impacto es mayor porque los menores de 6 años no han tenido contacto con estos virus previamente, dado que estuvieron 2 años con muy poca relación con otros niños. Por esa razón, se adelantaron vacaciones de invierno. Un alza muy aguda podría implicar un excesivo estrés de todo lo que significa la unidad de cuidados críticas. El hecho de que tengamos sincicial respiratorio es una proporción de aproximadamente un 40% de la detección de virus circulante. Implica el riesgo de bronquiolitis en niños menores e insuficiencia respiratoria severa con requerimiento de ventilación mecánica, es decir, de camas críticas. Ahora muy bien, sí, lo peor que no sé cómo, pero los niños se recuperan y vuelven a caer. Sí, claro, porque después se los mandan al colegio y los fríos están al lado también. No, y dicen que después viene una ola de frío. O sea, ¿qué va a mandar? Va a tener que comprar la ropita térmica. Todo es polar, sí. Todo es polar, hijita. Los pasiones es polar. Pero bueno, hay que cuidarse, vecino. Yo lo único que les puedo decir es eso. Nosotros tenemos solo responsabilidad de todo lo que suceda con ti. Entonces, el lavado de manos, el congel, con todo su continuo, la mascarilla y también. ¿Sí? Así que eso es, vecino. Y ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Soy feliz. BrianDJ.com. Está con nosotros Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 de la mañana, 51 minutos. Espacios FM, siempre contigo.

aseo a cañones de estufa. Eso hay que hacerlo antes que empiece el invierno. Es que, ¿sabe, amiga? Hablando sinceramente, ya. Hay gente, por ejemplo, la mayoría de los adultos mayores tienen estufa de esa condición de ella. Y para eso tendrían que pagarle a una persona porque no hay limpiar el cañón. No, pues es que soy esa rea de espesito y con un cuerpo para un sobrino. A eso voy yo, para allá iba, ya. Que ellos son los que tienen que preocuparse. Oye, yo creo que debiera haber, a ver, debiera haber una ley. Ay, a lo mejor estoy desvariando, pero que conste que tomaba puro café, no tomaba nada. Una ley en que los hijos tienen que visitar a sus padres 2 veces a la semana. Y si no se paga una multa, ¿a dónde se paga? No sé. Tienen que hacer cosas como, por ejemplo, eso mismo, porque tú tienes razón. Ellos no se pueden, no, una persona de 70 años con los riesgos de que se vaya a caer, que sea peor. Ahora, como estáis hablando de eso, ¿no? Así como chico, por ejemplo, ¿qué pasó con las personas que se inscribieron con la estufa Apple y al final se inscribieron no sé cuántas y no pasó. ¿Qué pasó con eso? Yo ahí sí que no tengo idea, Carmencita. Entonces, a eso voy yo. O sea, que estamos mal. Pues bueno, y la estufa Apple también acumulan, hay que limpiarla, ¿no? Ah, sí, Anita, pero por la diferencia, que es totalmente diferente, porque los tubos son chiquititos, sí, son más al alcance. Entonces, a eso no voy yo. Porque exactamente. Porque es posible que lo sí. O sea, al menos cañoncito está al alcance de cualquier persona. Sí, sí, es cierto. No eso que tiene que salir del techo para arriba. La famosa posta. Ya, entonces, dice, con la presencia sostenida de bajas de temperatura, es habitual que se registre un alza de incendios que afectan a viviendas debido al indispensable uso de calefacción de distintos tipos al interior de los inmuebles. Diario La Estrella consultó a bomberos cuál es la principal causa de estos siniestros y afirmaron que el 7 de 10 emergencias son producidos por el recalentamiento de los cañones de la estufa debido a la alta, a la falta de mantención. Oye, lo otro también que decir que yo pienso de que esas estufas son súper peligrosas cuando casas son de madera. Ah, sí. Hay que dejarlo bien. Hay gente también, el otro día escuchaba que también que decían que la gente tuviera cuidado porque a veces cuesta para encender esa estufa, le ponen un poquito, por ejemplo, un poquito de parafina, un poquito de cera líquida. Otras personas, yo tampoco lo sabía, que le ponen un poquito de aceite. Yo tampoco no sabía eso. Entonces, eso, no, pero me refiero yo que todo eso es problema, porque también en el hospital estaban complicadas con las quemaduras de las personas, de niños y adultos. Los niños con el problema de los hervidores también, Anita. Porque a veces están muy, los niños, tú sabes que se empinan y mueven o pasan a llevar o cuando se sirven. O sea, en el fondo estamos complicados por todo lado. Pero sí, yo digo, ¿dónde pasó? ¿Qué pasó con esa estufa que el señor Rodrigo Díaz, según él, una cantidad de plata para esa estufa? La gente se consiguió gente que se anotó para eso. Sí, no pasó nada. Yo no conozco en realidad. Por eso te digo, porque ya. Yo pregunté. O sea, usted lo dice porque usted. Pues bueno, yo pregunté. Ya. Y a la gente que yo les pregunté, nadie salió. Favorecido. No. Después le decía no, que no estaba aceptada, que no estaba. Es lo mismo que. ¿Pero ellos han llegado su estufa? No, Panita, si tú no sales aceptada, tú no vas a sacar tu estufa. Esa era mi duda. No, pues si era cambio y entrega. Ya. Pero si a ti no, es lo mismo que si te dicen, usted se va a optar premio, mándelo la plata mientras tú no te llega el premio o un o a una prenda que tú compras, no hay entrega tu plata. Entonces, eso. Eso es lo que pasaba con la estufa. Ah, Cambio, cambio. Entonces, por ahí ya la cosa ya... Exactamente. A ver, se aminora un poco lo que sucedió. Yo pensé que sería yo. No, no había muerto la boca. No, ya no sabría, estaría de denuncia de la boca. No, pues si era eso, pues y gente que se incluyó había de 70 años. Sí, yo no sé, no sé, no sé. Yo como que cuando dicen tal cosa, digo, para que llegue, pues bueno, continuando. Jennifer Estrella consultó a bomberos cuál es la principal causa de este siniestro y afirmaron que en 7 de 10 emergencias son producidas por el recalentamiento de los cañones de las estufas debido a la falta de retención. Respecto a aquello, el comandante Raúl Torres del Cuerpo de Bomberos de Lota indicó que por lo general tenemos incendios por el recalentamiento de ductos de evacuaciones de gases calientes de estufas de combustión lenta. O sea, la famosa esa, que son tan buenas las bombas. Pero son peligrosas. Esos son los despachos más habituales, ya sea en principio de incendio o cuando ya es un siniestro en fase de libre combustión. De la causa de estos problemas, precisó que principalmente es por la falta de mantención o cuando es a gusto de las personas la cantidad de carga de combustible que utiliza y se sobrepasa, lo que tú estás hablando de la cita. Lo recomendable es usar leña seca. Cuando está húmeda, se adhiere más material al cañón y en algún momento combustiona. Agregó que un test sencillo para verificar el estado del cañón es golpear suavemente sus paredes. Y si se escucha la caída de hollín, indica que ya hay algún tipo de obturación. Es increíble cómo sale el hollín. Sí, no. Y un palo, mira, la gente que no tiene los medios como para realmente los que van a limpiar esa estufa. Sí, es un palo grande y le ponen trapo y cosas abajo. Y ahí lo meten y empiezan pegarle suavecito y te cae el hollín, porque ese hollín está dentro del cañón. Pues. Y también hay gente que hace el cañón de artesanía. Artesanal. Entonces, a veces las estufas no tienen el cañón que debiera tener. Oye, ¿sabes tú qué? A propósito, yo he escuchado que la cocina, la estufa en sí, porque pues, hablamos de la costa, lo más caro que hay es el teléfono. Sí. Porque la estufa, por último, no, tiene su valor, pero el cañón dice que se le más caro. Sí. Y eso pasa en todo, en general pasa eso. Dice, continuó. Por su parte, dice el comandante Michel Silva, del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, indicó que en un 70% los incendios estructurales comienzan por el recalentamiento del ducto de chimenea. Y la semana pasada tuvimos unos 12 procedimientos por eso. Recalcó que eso también genera dificultades en el control del fuego, ya que se propaga en el entretecho o cielo raso de las casas. Eso requiere que se hagan ventilaciones verticales, sacar planchas y remojar, lo que produce muchos daños extra. Claro, porque con el agua por ahí no se van a medir, simplemente la idea es apagarlo y quieras. No, ahí destruye todo, porque los bomberos tiran agua, por supuesto, si de eso se trata. Exactamente. Dice, otro de los factores que desencadenan en incendios en viviendas son fallas en instalaciones eléctricas, debido a sobrecarga y también de cuero al momento de secar la ropa, principalmente con estufas a parafina. Sí, también es un problema eso. Ya no usan los secadores que se usaban antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ¿sabes qué? ¿Cuándo fue ayer? Antes de ayer demostraron que la gente igual, no solamente la estufa a leña, sino la estufa a gas, que ponen la silla y secan o deshumedecen ropa. Eso también es peligroso. O el niño pasa para allá y pasa para acá y pasa a llevar. Y siempre en una casa tienen, por ejemplo, la alfombra, cosas por el estilo. O sea, en el fondo, todo significa peligro. Exacto. Otro de los factores que desencadenan el incendio en viviendas son fallas en ventilaciones eléctricas, debido a sobrecarga y también descubrió el momento de clásica en Roma, principalmente con estufas a parafina. Es común el alza de emergencia por calefacción eléctrica, porque muchas veces las personas no revisan sus instalaciones o son irregulares. En estos casos hay una sobrecarga y quizás un cable ya perdió su revestimiento plástico, generando temperatura, manifestó el comandante Silva. Además apuntó que pensamos que este año puede haber un aumento de uso de calefacción a parafina por un tema de costos económicos y también es frecuente que muchas personas la utilicen también para secar la ropa. En tal caso, un descuido también puede producir una inflamación por radiación que inicie un incendio. Hay que tener cuidado con la calefacción, vecino. Y no calefaccionar todo y vamos enchufando todo. No, porque se recarga mucho. Sí, claro, estamos ahí recargamos los sistemas. Entonces, uno tiene que decir, si va a secar ropa... Va a ser una cosa. Claro. No, dos o ni tres. Porque la, bueno, nosotros a esta altura ya, no sé si todos habrán renovado su, como te dijera yo, su instalación eléctrica, porque hay gente que todavía está con la misma. Sí, eso significa también gasto. Claro, porque claro, hay que pagar una persona adecuada. Que sí, y no encima compras todos los materiales. Sí. Por eso ahora, por ejemplo, hay proyectos que tú te puedes inscribir para cambiar tu... Ah, sí. Y eso es muy bueno porque no vas a pagar lo que realmente sale lo que tú vas a hacer. Exactamente. Entonces, claro, ayuda cualquier cantidad porque hay que ver que los materiales están demasiado caros y la hora de mano igual sale caro. Sí, los maestros también pueden ser aquí también. Exactamente. Aparte que ellos también tienen que dejar las cosas bien hechas, entonces... Sí, pues, no a medio. Y tal como tú dices, los materiales ahora están carísimos. Carísimos y escasos. También. Que eso es lo otro. Bueno, vecino, son las 11 con 20 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos. aire. Estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Espacios FM, el 107.3. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Bueno, vamos a leer la hora. No, si lo alcanzamos aquí en el diario, dice acá: 70% de incendios de casas son por falta de mantención de estufa. Boxeadores de Conce y su travesía al otro lado de la cordillera. Casi 50.000 vehículos salieron del Biobío en fin de semana largo. O sea, me imagino para el próximo. Peor, claro, más peor todavía. Pillan cuatro plagas forestales en los empalajes de madera llegado a Chile. Está mal ahí. Y empiezan los virus, los bichos. El expediente denota, los robos continúan, dice. Estudiantes del Biobío se reunirán en campamento de inglés por internet. Vecinos acusan de deterioro de calle Abdón Cifuente. Así que este es en el sector del Valle Norte. De norte. Cuidadoras se capacitaron. Sí, seguramente las hicieron curso para que ellos después pudieran atender a un tomador de mayor. Exacto, se supone que son pueblos que van a pagar. Exactamente. Dice. Jaime Baza llegó a Conce para hablar del trabajo constituyente. Sí, pues Jaime Baza está debiendo una visita. O una visita, sí, porque era más que lo andero todavía. Ojalá que se acuerde, ¿no? Ya. Gran Concepción fue segundo en calidad de vida en todo Chile. Así que exportaciones llegan a Estados Unidos. 455 millones. La travesía francesa del Gualperino, récord nacional. Falta crear más conciencia y difusión en torno al deporte para olímpico. Fiesta capitalina terminó, esto no lo comentamos, ¿eh? Fiesta capitalina terminó con cuatro personas heridas en balacera en el espacio riesgo. O sea, para eso esta cuestión. Lo que te estaba diciendo yo. Carabineros reportó 680 accidentes durante el fin de semana. Liberaron al misionero chileno secuestrado de Haití. Su padre es una cabecita. Sí, qué pena, sí. Ya, pero al menos ya está con su familia. Sistema predice si pacientes abandonan tratamiento del VIH. Trabajadores que viajan en moto sufren más accidentes graves. Construirán 5 parques de energía solar en el país. Aquí nos vamos un poco al deporte. Club de boxeo Concepción y su travesía al otro lado de los Andes. Camatista recibió importante apoyo. Colo Colo debe ganar para avanzar en Copa Chile. Universidad Católica oficializa a Mauricio Isla como su segundo refuerzo. Estoy mirando y aquí no sale ni una cosa bien. Ya. Entonces, ahora a ver si nos vamos al horóscopo. Empezamos con Aries. No es bueno que siempre escuches todo lo que te digan. Quienes tengan un viaje para el día de hoy tendrán no solo una jornada exitosa, sino que uno de los mejores días de su vida. Atrévete, que el frío y la flojera no paralicen la acción. Tauro, la vida no siempre será un jardín de rosas. Lo importante es nunca olvidar el amor que se tiene y tampoco dar rienda suelta a los celos. O ser una persona muy posesiva. Si quieres amor, dé amor. No existe otra forma. Géminis. La vida siempre se encarga de mostrarnos el camino por mucho que queramos escapar de él. Ya hemos hecho las elecciones que nos conducirán por un sendero determinado en un momento. Así es que hoy pecho a las balas. Cáncer. No dejes que la vida te pase la cuenta en temas de vital importancia como la salud. Tienes que cuidarte y cuidar mucho más a tu cuerpo. Si estás en una edad avanzada de la vida, entonces debes tomar este consejo mucho más en serio. Eso es para los cánceres. Leo. Debes dar más espacio a las personas que están presentes en tu vida. No tiene que ver todos los días a tus amigos, así como tampoco a la familia con la que ya no vive. Es mejor dar tiempo de calidad antes que pasar todos los días a su lado. Virgo. A veces es bueno volver a los estados naturales y más primitivos de la vida. Si puedes el día de hoy hacer un viaje fuera de la ciudad, entonces date el tiempo para realizar esto. Si no puedes, entonces debes hacer planes desde ya. Libra, es muy probable que el día de hoy veas a alguien que hace tiempo no veías a la cara. Será un momento un tanto incómodo que podrías traerte recuerdos muy malos del pasado. No dejes que te afecte de sobremanera. Respira profundo. Escorpión. No dejes de pasar por ese lugar que tanto te gusta visitar cuando necesitas pensar. Si no tienes un espacio así, entonces crea uno para ti el día de hoy. Búscalo en tu ciudad. Siempre habrá un lugar especial para cada persona. Sagitario, comienza a pensar mucho mejor las cosas antes de hablar. Es probable que tengas que decir mucho más de lo que estés sintiendo para agradar a alguien. No te arrepientas luego de lo que dices. Siempre actúa con responsabilidad. Capricornio. No es bueno que recuerdes constantemente el pasado. No te aporta en nada a tu progreso actual. Mejor trata de siempre mantenerte firme en tu posición actual. Siempre encontrarás nuevas cosas que te motiven y estimulen. Acuario. Un día para pensar en lo que te está obstaculizando el avance en tu vida. Es probable que sientas detenido y que todo parece igual al día anterior, y así no dejes que esto suceda, no caigas en la rutina, no dejes de ponerte meta. Y llegamos a Piscis, vecino, el último signo del zodiaco. Dice: tienes que comenzar a tomar opciones claras con respecto a lo que quieres seguir en el futuro. Si estás en etapa de estudio, este consejo toma mucho sentido. Si estás en etapa de trabajo, cuestiónate si eres feliz con lo que haces. Eso es para ti. Si no, ese es el horóscopo de la creo que me voy a retirar. No sé qué vas a hacer tú, pero yo me voy. Yo igual, porque como que soy una mujer. Sí, es que se voy. Me voy a ir a hacer una buena comisión. No sé, de la cacharrada de agua. De tiro con alto de bombo. Sí, y ya está bien. Uno bueno para hacer tambor. Y ya la 10. Al sol. Exactamente. Al sol. Así que eso, vecinos, gracias por la sintonía, gracias por entendernos. Hay bien que nos estamos muy bien. Ya no somos, como decimos, Lolas. Ya no somos, ya dejamos de ser potrillas hace tiempo. Se hace lo que se puede. Claro, sí. Así que, vecinos, gracias por todo. Y hasta mañana, si sí. Dios quiere, que ahí vamos a ver cómo vamos a evolucionar. Y si no, ustedes saben de que el día que no aparecemos acá es porque por alguna tenemos motivos importantes. Ya, gracias, vecino. Gracias, vecino. Hasta mañana, si Dios quiere.